Le arroz, le hago ruta, le hago dedo por la ruta, así para que me lleve por el Valle de Punilla en busca de información. Pero estoy con un amigo, somos dos para que nos lleve. Nos lleva, estamos con Rodrigo Frasinelli. Bienvenido, muy buen día nuestro compañero, nuestro colega. ¿Cómo anda? Un gustazo compartir la mesa aquí para recorrer las noticias de Punilla, para dar vuelta, para compartir la mañana. Rodrigo, un gusto tenerte acá. Bueno, buenos días a ustedes, buenos días a todos los oyentes. Para mí es un gusto estar acá, tenía muchas ganas de venir a conocer y a compartir unos mates a la mañana, ¿no? ¿Por qué dije colega? ¿A qué te dedicas acá en el Valle de Punilla? ¿Dónde expresás tu trabajo coleguístico en bueno, este caso? Bueno, estamos con un proyecto personal con mi compañera Laura Zayen, que se llama La Estafeta Online, que es un portal de noticias que hace base en La Falda, que bueno, tratamos de abarcar las noticias más importantes del Valle, pero siempre haciendo base en La Falda y en las noticias más importantes de la provincia y del país, siempre con una perspectiva o cómo puede llegar a afectar acá el Valle de Punilla. Bueno. Así que ahí estamos. 2 meses cumplimos el viernes. Bueno, usted sabe que nosotros acá somos saqueadores de información de todo portal, canal de televisión, radio, y obviamente La Estafeta es una de nuestras víctimas. Desde que está, porque donde está información la buscamos, la compartimos, así que nuestros escuchas saben de la existencia de La Estafeta. Ojalá que la estén también consumiendo, que estén entrando a chusmear, a buscar información. Así que bueno, bienvenido un medio más, bienvenido vos, Rodri, también a compartir con nosotros un rato las noticias, a charlar, y te quedás con nosotros. Iremos mechando información y conversa en esta mañanita compartida con mates. Y acá, Lea, nos lleva, somos dos, ¿puede ser? Le queda nafta. Entro, para. ¿Hay lugar? Nos puede llevar por la. Somos dos para ir por Punilla por la información. Es que con el monopatín que estamos usando para viajar, vamos a ver si entró, pero pechemos. Vamos, que si nos amuchamos, entramos todos. ¿Y para dónde vamos? Y vamos a distintos puntos. Punilla, vamos a tomar como una nota central. Nuevamente la situación económica. Bueno. Es cómo impacta el panorama económico, socioeconómico, financiero en lo que respecta al Valle de Punilla. Bien. Y vamos a arrancar con La Falda. ¿Por La Falda va a arrancar? Sí, ¿por qué? No, porque dijo económico y se me vino Capilla del Monte, así, se me vino un ovni bueno, a la cabeza. Escúchame una cosa. Yo me acuerdo que hace unos meses atrás, no recuerdo qué mes, ni siquiera sé si fue este año o el año pasado, recuerdo una conferencia de prensa que hizo el intendente de Capilla del Monte, Buffoni, sí, que anunció una serie de recortes. Y dijo lo siguiente, Buffoni: esta es la primera conferencia de prensa honesta que se hace en el Valle de Punilla, que el modelo económico le impacta a la localidad de Punilla. Ajá. Como van a entender, me tienen que reconocer eso, que fui honesto, que estamos teniendo que recortar. Y Buffoni medio que algo de razón está teniendo, digamos. Obviamente a las localidades les cuesta tener que reconocer que están mal económicamente, pero bueno, llega a un punto tal que la situación llega hasta que no lo puedes ocultar, no lo puedes caretear tanto. Pero mencionó la ciudad serrana, la ciudad insignia del valle, así, por lo menos en esta parte centro. ¿También tiene problemadita? ¿En La Falda? Sí. Obviamente. No me digas. Así como lo escuchás. A tal punto que, bueno, ¿sabes quién volvió para darnos data? Ajá. El informante. No me digas. El informante. Después de todas estas después de pasadas ya las campañas, queda Casa Grande y Carlos Paz. Pero ya pasadas las campañas y todo, ahora faltan los quilombos internos que hay en la política de Punilla. Y uno de los temas tiene que ver con la situación financiera de La Falda. Recordemos que ya es de público conocimiento a partir de las declaraciones abiertas que hizo el actual intendente, Eduardo Cacho Ardú, reconociendo que hay problemas financieros en La Falda. Podemos definirlos a título personal desde arriba y desde abajo. Desde abajo, de parte de los vecinos que no están pagando las tasas municipales. Uh-huh. Y obviamente eso es porque el poder adquisitivo, al haberse corroído, medio que los vecinos y vecinas están medio aflojando bastante en no pagan los impuestos. En los tributos municipales. Digno de crisis, ¿no? Claro. De crisis, eso es bastante lineal. Exactamente. Y por otro lado, la parte de arriba, que es proveniente de la provincia, que al parecer no están llegando los fondos de coparticipación acordes o los necesarios para mantener el equilibrio fiscal en el municipio de La Falda. Y bueno, el informante estuvo en La Falda, estuvo ahí, nos dice que estaba para hacer un trámite, qué sé yo, y se encontró con algunas cositas en el pasillo. Así que, a ver qué nos puede decir el informante sobre el que tiene que ver, o sea, tiene que ver con este tema de la situación financiera de La Falda, pero que ha tenido su impacto en la política de La Falda. Así que si te parece, lo escuchamos. Por favor. Bueno, estamos aquí en la Municipalidad de La Falda haciendo un trámite y me topé con que había muchas piedras acá. No se puede ni caminar, che, con lo que, ¿por qué hay tantas piedras? Bueno, me comentan que parece que hay quilombos en la Municipalidad en el cambio de gestión de Eduardo Ardú a Javier Dieminger. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la situación financiera que está viviendo el municipio. Al parecer, Eduardo Cachardú para esta semana estaría pechando para obtener un aval por parte de la provincia de conseguir un convenio de asistencia financiera. O sea, un préstamo, un crédito que la provincia le daría a La Falda para oxigenar sus finanzas. Y eso es que muchos no están de acuerdo con de recibir esa deuda por parte de Schiaretti. ¿Quién estaría encabezando ese rechazo? El intendente electo Javier Dieminger, a pesar de ser del mismo color político, no le cabe para nada tener que arrancar su flamante gestión con una deuda con Unión por Córdoba. No le cabe en lo más mínimo. Se dice que hubo muchas discusiones fuertes entre el gabinete actual encabezado por Ardú y el equipo que asumiría la gestión para este año. Incluso algunos dicen que el viceintendente electo Juan Dilet renunciaría a su cargo antes de asumir. Dilet ya lo negó. Pero parece que a varios no les cabe tener que arrancar un nuevo periodo para esta gestión color amarillenta radical con una deuda proveniente de la provincia. Ya hay mucha preocupación que a La Falda tenga que recibir la visita de una Christine Lagarde comechingona que les diga cómo tienen que hacer las cosas o generarles alguna presión en cuanto a políticas públicas. Bueno, yo me sigo quedando acá mientras revoleo un poco más de piedritas que se me están metiendo en los zapatos. No, tenía que llegar hasta Carlos Paz, el informante. Siempre pensé que con su gusto por tomar, no, nunca llegaba más de Cosquín, no llegaba al norte. ¿Norte por qué? No, claro, que llegaba hasta Cosquín y que no, de ahí no pasaba con la información, pero no porque no le guste, sino por su gusto por la bebida. Bueno, más allá de su gusto por la bebida, llegó a La Falda y le llegó este datito. Qué picante, porque parecía todo una transición de las más fáciles del Valle de Punilla, ¿no? Mismo color político, todo indicaba que, bueno, fue una victoria contundente, uh-huh. Pero bueno, también se destapó que había alguno que otro quilombito económico arrastrándose y que esto Cacho mucho no lo comentó antes. Claro, es verdad, algo no lo comentaba y ahí podemos decir que ya le mata el archivo Eduardo Cachardú, porque uno se pregunta, bueno, ¿y cómo se encaró desde el municipio lo que ha sido la cuestión financiera en el ámbito del triunfo electoral? Porque recordemos lo que es la situación económica a nivel país, uno puede calcular, bueno, se agudizó a partir de mayo del año pasado, cuando Macri anunció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, desde el mayo del año pasado hasta las elecciones de La Falda, que fueron a principios de este año, pasaron montones de cosas, como para decir, bueno, che, ¿cómo estamos financieramente? Y en general, ¿cómo estaba discursivamente? Que estábamos retranqui en general. Y para eso vamos a tomar un ejemplo, un fragmento. Esto fue después de las elecciones, apenas terminada la selección en La Falda con un cómodo triunfo de Javier Dieminger. Estuvo Eduardo Cachardú en FM Latina, en el programa de Rocasela, cuando comentó, bueno, ¿cómo estamos financieramente en La Falda? Esto, repito, en marzo de este año. ¿Qué dijo Eduardo Ardú? Dijo esto. Bueno, obviamente estamos transitando la transición, que como el ganador fue alguien que ha trabajado con nosotros, que es nuestro mismo signo político, la transición es más fácil, pero no por ello menos prolija debe ser. Por supuesto. Perdón, ¿a favor o en contra? No, en contra, porque realmente, o sea, siempre hay que hacer una transición prolija y dejar los números en el municipio como corresponde. Nosotros, por suerte, logramos en el periodo 2011-2015 logramos un equilibrio financiero económico en un municipio importante, y en el 2015-19, parte de la gestión anterior, logramos dotar al municipio de lo que hace falta, salud, de lo de, del tema de maquinaria para obras públicas, el tema cultura, deporte, turismo, con lo que hemos hecho con el plan de mayo, y las amarillas, bueno, cosas que quizás no vienen a... No, si vienen, porque los créditos y avales que se lleva como candidato a legislador el actual intendente vienen de la gestión y de la fusión. Sí, sí, sí. Bien, esto es lo que declaró Eduardo Cacho Ardú en FM Latina allá en marzo de este año, después de las elecciones, con el triunfo de Javier Dieminger, de la misma línea oficialista, que en general dando a entender que financieramente estaba estable, digamos, el equilibrio, más o menos estamos equilibrados, ¿no? Repito, o sea... El acuerdo con el FMI y Macri, tomo el ejemplo del acuerdo del FMI como diciendo este fue el inicio de que se ha agudizado todo. Fue en mayo del año pasado. De mayo del año pasado hasta marzo pasaron ¿cuánto? 5, 6, 7, 9 meses, digamos. O sea, dando a entender 9 meses, la falda logró estabilizarse financieramente. 2 meses después, si les parece, aparecen estas declaraciones de Eduardo Cacho Ardú, en este caso en el canal de televisión Next TV, diciendo prácticamente todo lo contrario. Así que si le parece, lo escuchamos. 2 meses después. Hay complicaciones por las cuestiones económicas, porque realmente, si bien ahora, en este mes y para el otro mes, esperamos una ligera mejoría en el tema económico, primero que no va a ser significativa, y segundo... Nosotros confiados, y así fue, en el alto porcentaje de gente, la falta que paga los impuestos, que lo ha seguido pagando, ha bajado muy poco el pago de impuestos. Sigue siendo alto ese porcentaje, por encima del 60, ¿no? Sí, por encima del 60 y 65 también. Pero la gente está con problemas, nosotros aumentamos muy poco los impuestos, porque justamente porque tenemos, y eso lo hemos hecho en los 8 años de mi gestión, siempre preferimos aumentar poco y tener un porcentaje más alto. ¿De qué sirve tener un impuesto caro si la gente no lo va a pagar? Y después, encima de eso, viene la parte de procuración, judicial y demás. Entonces no creemos que la gente de la falda merezca eso. Así que, ya te digo, la gente sigue respondiendo, pero la inflación nos ha comido, y muy fuerte. Los insumos han aumentado de una forma increíble, la gente lo ve todos los días, y mal nosotros podríamos recargar entonces los impuestos. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de ver, de rascar el fondo de la olla, lo que quede para esto, y seguramente, que ya lo estamos haciendo, algún tipo de recorte en lo que hace a los gastos municipales operativos, y obviamente vamos a mantener, por supuesto, los servicios y lo mínimo indispensable que en Acción Social, que son este programa PAM que tenemos, que lo vamos a seguir manteniendo, por supuesto, obviamente lo más importante, y bueno, con la austeridad que hemos tenido siempre, vamos a salir adelante sin duda para entregarle a Javier Dieminger el 31 de agosto, el 1 de septiembre, un municipio financieramente viable. Ahí hemos escuchado a Cacho Ardú en declaraciones llevadas a cabo en el mes pasado, en este caso en Next TV, ¿no? Bueno, notable, ¿no? La contraposición de un discurso realizado en marzo y el otro en el mes de mayo. No sé, ¿qué pasó? ¿Se agudizó la crisis en abril? ¿Cómo es el tema? No sé, Rodrigo, ¿qué apreciación te puede dar? No, claro. No, lo primero que te puedo decir es que, bueno, ustedes comenzaron hablando de Capilla del Monte, es que es una realidad que hay un problema macroeconómico a nivel nacional que no pueden escapar las provincias y muchísimo menos los municipios. O sea, estamos hablando de, incluso estamos hablando de municipios relativamente pequeños en relación a otros de otras provincias. Pero sí está claro, y lo que ha causado el enojo en la gestión que tiene que tomar el mando del municipio en septiembre, si no lo recuerdo mal, es este cambio abrupto de opinión, ¿no? O por lo menos de declaraciones, porque estamos hablando que una vez que se gana la intendencia, que Javier Dieminger gana esa elección, que la gana cómodamente, entre esa elección y la elección para senador departamental, las declaraciones siguen en el mismo tono. Es un municipio equilibrado, como dice Ardú, un municipio viable económicamente. Pasan las elecciones y de golpe hay que ir a rascar el fondo de la olla. Tremenda frase, ¿no? Una imagen, o sea, acá todos hemos rascado el fondo de la olla vez y sabemos lo que realmente significa rascar el fondo de la olla. Entonces imagínense ustedes una gestión que está por ingresar, que viene con que le van a dar un municipio viable. De pronto se enteran que están pidiendo un crédito. ¿A quién le gustaría arrancar una gestión municipal en este contexto, ya debiéndole a la provincia de Plata? Claro. Y de un color distinto, convengamos. Con la provincia de un color distinto, con el senador departamental de un color distinto, porque recordemos que ganó Miguel Maldonado, que fue el candidato, si bien es que Areti no pisó la falda durante la campaña, sí apareció en los carteles, era el candidato de Schiaretti. Lo más embarazoso es que precisamente Miguel Maldonado fue el que perdió las elecciones municipales, claro, y ahora de repente es el que le ganó a nivel provincial. Se dio vuelta. ¿Te ganás municipal? Bueno, yo te gano a nivel provincial. Ya que estamos con frases populares de rascar el fondo de la olla, acá se dio vuelta la tortilla de una manera impresionante en nada, en un mes. Claro. Entonces eso genera, obviamente, muchísimo malestar en la gestión que va a ingresar, como sucedería en cualquier fuerza política, sean del mismo color, sean de diferente color. O sea, ningún intendente en esta situación quiere empezar el mandato debiéndole plata a la provincia. Nadie le quiere deber plata a nadie. Claro. Bueno, eso hay que llevarlo al plano de una intendencia, ¿no? Menos si el Cristín Lagarde come chingona sería Miguel Maldonado, por ejemplo, ojo. Yo me meto un segundo, porque sí. También Dieminger era parte de la estructura, es parte de la estructura de Cacho, de los 4 años de administración. Sí, sí. O sea, tenía distintos cargos, el último fue Acción Social. Por eso lo que da para pensar un segundo nomás es que todo obviamente se trató de una estrategia obviamente de invisibilizar la crisis por la campaña. Esto es evidente, esto es lógico. En la campaña no vas a decir vamos a rascar el fondo de la olla porque la perdés. Bueno, lo lograron, pero lo que no termino de entender es estas diferencias. Evidentemente debe haber habido una estrategia o promesas internas de cómo iban a hacer con la manejada de la economía, y eso está cambiándose. De tal vez de algún compromiso de no pedir plata, ahora sí a pedir plata, y en qué términos, y esto parece no ser lo que le gusta a los que están a punto de calentar el sillón ahora. Uh-huh. Me intuyo yo, porque si no se entiende cómo puede haber en el mismo color político, en el que se diseña una campaña municipal, en el que se diseña una campaña regional, como ahora, a minutos de que asuma, porque está septiembre, está a la vuelta de la esquina, que se te dé vuelta todo. Acá hay algún cruce de algo que tenían pensado y que le habían prometido a Dieminger. No va a ser así, intuyo yo. Yo no soy de la falda, esto les toca a ustedes. No, a ver, una cosa que decir, cuando... creo que el informante comentó una vez, estamos hablando de que gana una lista, fue la primera elección, la falda, ¿no? Con una fórmula que considerada como una unión de macristas y radicales. En el contexto que ya se fragmentó, Cambiemos. Recordemos que Mestre y Mario Negri lo tuvieron que tironear a Javier Dieminger para sacarse la foto triunfante con él, digamos. Entonces uno se pregunta cómo va a ser esa gestión de entre un radical como Dieminger por un lado y un macrista como Dilet por el otro, manejando de acá a los próximos 4 años en una situación nacional para Cambiemos y a nivel provincial sobre todo, bastante conflictiva, digamos. Y Punilla no ha quedado ajena en las peleas que hay entre radicales y macristas. Entonces uno también tiene esa especulación, como si encima arrancás con este supuesto crédito, que si prospera o no, habrá que ver si va a prosperar de todas maneras, pero bueno, ese es el plan de parte de Ardu, que sería la pesada herencia, entre comillas, que recibiría Dieminger, ver cómo se entremezcla esto, digamos, si va a haber, por eso digo, hay que ver si no va a haber complots internos en la gestión municipal de La Falda. Exageradamente hablando, quizás lo digo, pero la realidad es eso, que hay tensiones, tironeos, incluso en el nuevo gabinete que va a asumir en La Falda, lo hay, ¿viste? Entonces, y si se entremezcla con esto, y, ¿viste? No sé, no descartaría que se fogonee aún más eso, me parece, ¿no? Coincido con lo que dice Lea con las cuestiones políticas. De hecho, el gabinete de Dieminger no está definido, o sea, todavía... Bueno, no está definido. Todavía claro. No se sabe quién va a formar parte del gabinete de Javier Dieminger cuando asuma. Yo creo que las cuestiones políticas internas juegan, que la fragmentación de Cambiemos a nivel provincial afectó de manera directa a los municipios. De hecho, cuando gana Javier Dieminger, que vienen Negri y Mestre, en teoría ahí se arregla la candidatura de Ardu como senador departamental, yendo, apoyando a Mestre, a Negri. Abiertamente, digamos, se dice que esa noche fue donde se prácticamente se cocinó esa candidatura y Mestre ya queda de lado. De todas maneras, yo insisto con lo siguiente: más allá de lo político, acá hay una cuestión económica a nivel nacional grave, gravísima. Uh-huh. Y no nos alcanzan los más graves para seguir describiéndola, ¿no? En todo nivel, nosotros yendo al súper y un municipio con sus cuentas. Creo que lo económico juega un papel fundamental más allá de las internas, porque internas políticas puede haber siempre, pero si tenés plata, la manejas. Uh-huh. La vas piloteando, bueno, ¿cuántos querés elegir un ministro? Elegilo. Pero cuando no hay dinero, se complica todo. Uh-huh. Y la cuestión de la falda es la siguiente: la nueva gestión va a asumir en septiembre, con o sin préstamo, con problemas económicos. Sí. Eso ya está claro, absolutamente claro, y no hay nada que vaya a cambiarlo, porque incluso en el audio de Rascar la Olla, perdón que me ría, no es para reírse, pero me llama la atención la crudeza de la declaración, lo gráfico de la declaración. La mejoría económica que están esperando, que todos esperan, es la mejoría económica que esperamos todos y que todos sabemos que es muy difícil que se dé de aquí en adelante, y sobre todo de aquí a septiembre. Uh-huh. Bueno, retomando lo del orden cronológico, decíamos, sí. En marzo Ardu dijo que estaba todo bien. En marzo todo bien, en mayo ahí cambió. En medio, abril. ¿Qué ocurrió en abril? La renuncia del ministro de Hacienda de la falda, Ariel, claro, Castelli, que fue una noticia, en realidad parecía pasajera la noticia. Parecía medio de transición, ¿no? Sí, como ya está que terminando todo esto. No, porque estoy cansado. Ganaron la elección, en abril renuncio. Sí, renuncio porque tal. Si te parece, vamos con otro archivo de Next TV cuando le hacen la nota a Ariel Castelli preguntándole, bueno, si renuncia como ministro, nada más y nada menos que el cargo que se maneja los numeritos, las finanzas de la falda, ¿por qué renuncia? Pero estaba ganada la elección hace un mes, ¿no? No era algo para no era la situación de Capilla. Claro. Era una renuncia en el marco de acabamos de ganar y estamos haciendo la plancha. Bueno, ese era el sentido en ese momento, en el mes de abril. Ahí lo vamos a escuchar a Ariel, que a partir de esto que acabamos de hablar, creo que ya medio que no le vamos a creerle mucho a Ariel. Y sobre todo porque un mes después el intendente dijo que estaban rascando la olla. Claro, bueno, a ver. A ver, vamos a escucharlo. Hoy pagamos los sueldos, estamos a 5, entonces las cosas quedan bien. O sea, la reunión con él fue como para que no se asuste, que no es que me voy antes que explote nada, sino que me voy en un momento que las finanzas están bien, que los proveedores están al día, que los bancos tienen plata. Fuera de lo tuyo, lo personal, tal vez lo físico, tu cansancio, tu estrés, te vas con tranquilidad, Ariel. Sí, me voy con la satisfacción del deber cumplido, que le digo yo. Me hubiese gustado hacer muchas cosas más, porque uno siempre piensa en grande, ¿no es cierto? Porque siempre algo del vaso vacío va a quedar. Pero el equipo, mi equipo de trabajo, estoy orgulloso de ellos. Ahí lo escuchamos a Ariel Castelli aseverando que, bueno, renunció en ese momento, en el mes de abril, por cansancio, porque estaba, igual dejó todo como está, todo ordenadito. Está todo bien. Esto lo repetimos, en el mes de abril, y luego llega el mes de mayo, donde Ardu declara que no, está todo mal. Bien. Está todo mal financieramente. No sé si querés dar alguna apreciación, Rodrigo. No, recuerdo la conferencia de prensa en la que, bueno, se anuncia que Castelli dejaba de ser el ministro de Hacienda de la falda y asume, voy a leer el apellido porque nunca lo puedo pronunciar bien, Gabriel Masheimer, que es un hombre de confianza de Ardu, que así fue presentado, bueno, en esa conferencia de prensa. Y en esa conferencia de prensa se vuelve sobre la idea de que se va a entregar un municipio ordenado, porque ¿qué llamaba la atención? Se había ganado la elección de intendencia, se renovaba la fuerza política, más allá de que lo comunismo de recién, cambian los nombres. Falta, en septiembre asumen. Es raro que se vaya el ministro de Hacienda a tan poco de asumir la gestión que viene, y teniendo en cuenta que se ha hablado de un municipio equilibrado. Cuando hablé con Castelli, él me dijo, lo repitió, que era una cuestión de cansancio, que se iba a dedicar a la actividad privada. Bueno, como escuchábamos ahí en el audio, en Next TV dijo que no se iba antes de que explote nada. Una cosa así fue la declaración. Bueno, le recuerdo esa conferencia de prensa que fue en ese tono, que las cosas también, es una transición, vamos a entregar un municipio equilibrado y económicamente viable. Así finalizó ese día. Muy bien, Ariel Castelli ahí en la renuncia como ministro de Hacienda en el mes de abril. Entonces uno se pone, bueno, y un mes después se declara esto Ardu de que está todo mal, qué sé yo. ¿Qué pasó? O sea, si no fue la situación económica nacional, que pasó algo en la falda, que en menos de un mes hubo un pico de tensión que los vecinos no decidieron no aportar. O sea, eso, digamos, mostrando... estamos apuntando de alguna manera que ha sido todo en el marco de una economía nacional... No es que algo haya pasado puntualmente entre marzo y mayo, es algo que uno supone que un ministro de Hacienda de un municipio puede ir viendo una curva. Bueno, che, está bajando desde hace 6 meses el pago de impuestos. Cacho Ardu mismo, me parece que de las cosas que escuchamos, más allá de cómo se van pisando el palito entre ellos sobre la situación, si está fenómena, si está deteriorada, Cacho Ardu ahí suelta un, si tenemos unos impuestos impagables, tampoco sirven. Bueno, sacando la rosca política que nos encanta hablar y todo, volvamos a la situación esta de lo que decía Rodrigo. Uno no tiene para el almacén, para el supermercado, y la gente no tiene para los impuestos y va a ser lo primero que corte si tiene que elegir entre el impuesto y comer. Sin duda, más allá de que allá adelante esté el riesgo de puede que te corten algún servicio. Pero acá hay por revisar otras cosas, me parece, ¿no? Si estas internas que tienen que ver con la rosca política, con cómo se va a financiar un municipio, sea este o cualquiera del Valle de Punilla, afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos, y ni hablar a la prestación del municipio, ¿no? Porque también acá empiezan a decir, bueno, entonces empecemos a cortar tal servicio, empecemos a cortar tal laburo, saquemos a los contratados que trajeron tal gestión política, y se empieza a achicar el municipio. Así como se achicó el país, ¿por qué no te va a pasar con el municipio también? Muy bien. Habíamos arrancado con Capilla del Monte y terminamos con Capilla del Monte. Como, no sé si lo dijimos al aire, pero esto fue noticia ayer. Renunciaron los secretarios y subsecretarios de gobierno de Capilla del Monte. Estamos hablando de Claudio Massa y Nicolás Zanotti. La medida, bueno, responde a las definiciones del propio intendente Gabriel Buffoni de achicar el gasto político, digamos, el gasto institucional. Hay que decir que todavía hay rumores de que posiblemente Buffoni renuncie incluso a su cargo. Él ya lo negó. Pero bueno, a partir de esta renuncia de dos cargos importantes... Pero ya no significa nada que lo nieguen, ¿no? Es como bueno, eso. Es como, sí. Ya lo negó, pero no significa nada. Claro. Vamos a escuchar a Claudio Massa en Canal 11 de La Cumbre. Obviamente resaltando esto, que no sé si te acordás que habíamos mencionado que un salvataje para la situación financiera de Capilla del Monte después de 10 días de paro por parte de los empleados municipales por atraso de los pagos salariales. Y el riesgo de muchos empleados que ven que en el cambio de gobierno se quedan afuera también. Claro, la propuesta era lanzar una moratoria para oxigenar un poco las finanzas. Bueno, parece que no prosperó y por ende el secretario de gobierno decidió renunciar. Vamos a escucharlo a Claudio Massa ahora, que ex secretario de gobierno de Capilla del Monte. Presentaba al intendente mi renuncia. Es conocida la situación crítica que está pasando la municipalidad. Ya hemos tenido un paro. Se decidió realizar una moratoria dado a los... Esa moratoria se trató con los concejales hace aproximadamente 2 semanas, un día martes. Los concejales entendieron necesario la aprobación. El intendente recibió una llamada de el señor Lucian Sof y del el intendente electo Fabricio Díaz, los efectos que querían discutir la moratoria, por lo cual el intendente pidió la suspensión del tratamiento en la municipalidad y se lo atendieron hasta el martes de la semana pasada a la reunión. Tuvo esa reunión, él solo, con el intendente electo y con Marcelo Censo, lo que generó que, al no informársele a los concejales, el día jueves los concejales no la trataron directamente. Esto no quiere decir que no la vayan a tratar, yo creo que la van a tratar, dado a que hay alrededor de 90 millones de pesos de deuda. Doctor, discúlpeme, yo le hice nota al propio intendente hace 15 días atrás. me decía que aproximadamente la deuda era de 50 millones. Ahora usted dice que es bastante más. Y si usted le agrega la de la EMO, sí, son 90 millones de pesos. Ahí hemos escuchado ahora el ex secretario de gobierno de Capilla del Monte, encima diciendo que la deuda es mayor a lo que declaró el intendente. Casi el doble. Casi el doble. Así que esa es la situación de Capilla del Monte, que quizás, pues, hay que reconocerle a Buffoni que algo tenía razón. Como decíamos al principio, él había hecho una conferencia de prensa meses atrás advirtiendo que se venía algo muy jodido en materia económica por el panorama nacional. Y que le veían, no lo dijo así textualmente, pero dijo, por lo menos reconozcan que esta es la primera conferencia de prensa que se hace en Valle del Punilla, que estamos jodidos económicamente y que las localidades deben hacer ajustes. Nosotros Perfecto. Somos los primeros. Se lo reconocemos enseguida, no hay ningún drama, pero sigamos adelante porque hay un problemón por resolver. Claro, exactamente. Me pasa que se me viene a la memoria que estuvimos charlando con candidatos que el próximo domingo se van a disputar la comuna de Casa Grande, una comuna muy chiquitita, fuerzas vecinales que a veces cuando hacen estos primeros abordajes o segundos abordajes a disputar la comuna, a ese espacio político de tranzas, de guita, se encontraron con poca información para poder hacer un diagnóstico, para poder enterarse. Eso en una comuna chiquitita como la que se disputa el próximo domingo. Ahora, en La Falda, en Capilla del Monte, Rodrigo llega, dice, hola, tengo ganas de saber cómo está la situación financiera del municipio. ¿Cómo uno sabe para que no pasen estas cosas? Que un intendente te diga, debemos 50, a los 6 meses que se prende el municipio, en realidad debemos 90. ¿Cómo hace uno el caminito, no sé, como ciudadano, como periodista, como disputador de fuerza política, para saber realmente cuál es la deuda de un municipio, Rodrigo? No, bueno, uno puede tener en cuenta, yendo a los consejos deliberantes, consultando, pidiendo información, hay que tener en cuenta que la información siempre es pública y se puede solicitar. También hay que tener en cuenta que como la información es pública y se puede solicitar, también hay toda una burocracia detrás, que generalmente la persona, el ciudadano, está más preocupado por lo que hablábamos recién, por ver cómo llega a mitad de mes, te diría en algunos casos. Ya ni siquiera estamos hablando de fin de mes. Yo creo que obviamente hubo una cuestión con las elecciones, que bueno, Capilla del Monte también tuvo elecciones. Hay una cuestión de hubo una cuestión de campaña donde se pintó un cuadro que realmente no era así. Porque todo el mundo sabe que la inflación no solamente corre para los supermercados, por el almacén, la inflación se come absolutamente todo, desde el paquete fideo hasta las partidas provinciales para los municipios, eso es tal cual. Y nadie, bueno, ahora que habría que reconocerle la honestidad al intendente de Capilla del Monte diciendo que está mal la situación, bueno, también hay que tener en cuenta que esa honestidad no estuvo en las elecciones. En la circunstancia, porque claro. En realidad, o sea, bueno, uno dice, está bien, la cuestión, uno está jodido, no llega a fin de mes, se me escucha ahí, ¿no? Uno está jodido económicamente, bueno, ¿y qué están haciendo los estados, digamos? Y lamentablemente, como hemos expuesto, los estados no están a la altura de las circunstancias, optan por ocultarlo, optan por ver qué vuelta darle, y terminan generando estas cosas. Cuando vos lo ocultás todo el tiempo, llega un momento en que la situación económica se pone jodido, ¿y qué declaras el micrófono? Hay que rascar la olla. Y entonces eso no, la verdad que eso no alienta, no ayuda, y termina fagoneando aún más lo que es quizás la rosca política, como señala. Ahora se están bardeando entre Arduy y Dieminger, que uno especula que no, o presupone que no ayuda en nada eso a nivel económico. Entonces, bueno, lamentablemente es así, los estados no están a la altura de las circunstancias, parece, en este panorama económico. Pareciera, y bueno, la parte de representatividad que también tienen estos cargos también deja mucho que desear, ¿no? De un mes a otro mes, enterarse que el tipo que estaba, al que vos le pusiste el voto o al que ganó la mayoría, porque estamos en estas cuestiones de la democracia, y aunque no sea tu candidato, está dirigiendo un municipio, bueno, de repente te cambia toda la película, ¿no? Y de la cuestión ideal y del municipio genial y de todo, resulta que estábamos en la Argentina, no estábamos en un lugar extraterrestre, que La Falda tenía su propia historia, ni Capilla. Me parece que son cuestiones para tener tanto en cuenta, de un poco de creatividad económica, financiera, que en momentos de una crisis tan aguda como esta, se supone que puede ser muy difícil de sacar algún conejo de la galera para rescatar un municipio, pero tal vez con la honestidad, me parece, es un buen camino, por lo menos para empezar un escalón y sumar fuerzas, que un vecino acompañe a la gestión que está administrando, porque por lo menos somos francos, por lo menos. Si les parece, escuchamos un poco de música y nos quedamos compartiendo la mesa. Estamos con nuestro compañero Rodrigo Frasinelli de la estafeta postal. ¿Cómo es la dirección? Online. Online, la estafeta online. La estafeta online. Es, y eso. En realidad, bueno, la explicación es esa. La estafeta fue la primera oficina postal que funcionó en La Falda. Y bueno, por eso decidimos ponerle ese nombre, jugando un poco con el paso del tiempo, la estafeta, pero online. Muy bien. De repetirnos la dire, para que la gente la vaya incorporando a sus vidas. Sí, los que quieran recorrer la página, obviamente que los invitamos, es www.laestafetaonline.com.ar. Muy bien. Bueno, se queda acá Rodrigo en la mesa. Seguimos compartiendo información, noticias. Nos damos vuelta por otras partes del planeta y del globo. Pero ahora, musiquita, estamos, acordate, con el celu mensajero acá por cualquier consulta, por cualquier cosa. Nos vamos escuchando a Joaquín Sabina, que también tiene algo para decir en esta cuestión. ¿Sí? Sí, dice. ¿Sabes lo que dice? Dice crisis. Del 29 la bolsa no hace crack, cierra la oficina, crece el desvarío, los peces se amotinan contra el dueño del río. En el vecindario a la hora del rosario ni carne ni pescado. Dame otra pastilla de apocalipsis now, mientras se apolilla el libro rojo de Mao. Crisis en el ego, todo salta al ego. Crisis en el adoquín, crisis de valores, funeral sin flores, dólares de calcetín. Crisis en la escuela, quien no corre vuela, sexo, drogas, rock and roll. Crisis en los huesos, fotos de sucesos, fotos de caza menor. Dan ganas de nada mirando lo que hay, ayuno y vacas flacas de Tánger a Bombay. Siglo XXI, desesperación, este año los reyes magos dejan carbón. Y la gorda soñando que le aborda el crucero un fiero somalí. A ritmo de cangrejo avanza el porvenir, mirándose al espejo de esta España cañí. Crisis en el cielo, crisis en el suelo, crisis en la catedral. Crisis en la cama, cada sueño un drama, un euro es un dineral. Crisis en la luna, la diosa fortuna debe un año de alquiler. Crisis con ladillas, manchas amarillas, pánico del día después. Crisis en la moda, firma y no me jodas, esta no es nuestra canción. Guerra de intereses, vuelvo haciendo eses, ábreme por compasión. Putas de rebajas, reyes sin baraja, inmundo mundo mundial. Sábado sin noche, México sin coche, libro sin punto final. Cómete los mocos, no te vuelvas loco, múdate a Nueva Orleans. Gripe posmoderna, rabo entre las piernas, Clark Kent ya no es Superman. Pierde y disimulo, crisis por el culo, del culo de tu nariz. Yeah. bajo Joaquín Sabina desde su disco Vinagre y Rosas.